Cantaban cuatro ranitas, cuatro ranitas cantaban. Una cantaba de oído, otra cantaba con gracia. Cantaban cuatro ranitas, cuatro ranitas cantaban. Otra cantaba en sus ojos y cómo cantaba la cuarta. Cantaba con todo el cuerpo, cantaba con todo el cuerpo y el alma. Cantaba con todo el cuerpo, cantaba con todo el cuerpo y el alma. Cantaban cuatro ranitas, cuatro ranitas cantaban. La que cantaba con todo era tan solo la cuarta. Cantaba con todo el cuerpo, cantaba con todo el cuerpo y el alma. Cantaba con todo el cuerpo, cantaba con todo el cuerpo y el alma. Cantaban cuatro ranitas cantaban. La que cantaba con todo era tan solo la cuarta.